Hola Luis Alberto, Javier oyentes, cordialísimo saludo. Sigue la emergencia en la vía Bogotá-Villavicencio. Los organismos de socorro de los departamentos de Cundinamarca y del Meta confirmaron que tras un nuevo derrumbe en el kilómetro 58 de la vía Llano, que se encuentra con cierre indefinido, se cayó el puente que unía los túneles 13 y 14 en las nuevas obras de la doble calzada Chirajara-Villavicencio. El cuerpo de bomberos de Guayabetal confirmó la caída de la estructura y aclaró que no se generó ninguna afectación de la población que está a 200 metros de estas obras y que se mantiene bajo calamidad pública y con un puesto de mando unificado por las autoridades departamentales y nacionales. Y es que los habitantes de este sector ya vivieron una tragedia de grandes proporciones en 1974, hace 45 años, cuando cerca de 500 personas perdieron la vida por un hecho que el país recuerda como el caso de Quebrada Blanca. La parte esa donde está la meseta, ahí donde está la peladura, esa es la parte donde se vino el puente. Ya empezamos a escuchar en la parte aquí encima, sonaba una avalancha que se nos venía encima. Entonces nos tocó salir como a las 8 de la noche en una oscuridad, sin ropa, como estábamos, y corra a bregar a salvar las vidas. El drama que viven los habitantes, las familias de la vía Bogotá-Villavicencio por los derrumbes en el sector del kilómetro 58, conocido también como Quebrada Negra, donde reiteramos, ya en 1974 se vivió una tragedia de enormes proporciones. Cerca de 500 personas perdieron la vida un 28 de junio de 1974. A nivel internacional, los comicios para elegir el nuevo presidente de Guatemala cerraron este domingo tras 11 horas de votación en una jornada en la que se registraron incidentes aislados en distintos departamentos del país, golpeados por la pobreza, la violencia y la corrupción. Las autoridades del Tribunal Supremo Electoral dieron por finalizado a las 18 horas locales el proceso de votación para elegir al sucesor del presidente Jimmy Morales, a 340 alcaldes, 140 diputados locales y 20 representantes al Parlamento Centroamericano Parlacén. El presidente del Tribunal Supremo Electoral, Julio Solórzano, señaló cerca del cierre de los comicios que se habían registrado incidentes en al menos cuatro departamentos de Guatemala. En los deportes hay alegría en el país por el triunfo de la selección colombiana de fútbol que participa en la Copa América de Fútbol que se juega en Brasil, luego de esa contundente victoria por 2-0 ante el difícil equipo de Argentina en el debut del combinado patrio en este certamen continental. Tras este importante triunfo ante los argentinos, Colombia jugará ante el conjunto de Qatar este miércoles a partir de las 4:30 de la tarde. En la otra serie, el equipo uruguayo goleó 4-0 a Ecuador y entró con pie derecho en este certamen a nivel internacional. Por su parte, Paraguay y Qatar, que juegan en el mismo grupo de Colombia, empataron a 2 goles. Avanza de esta manera la Copa América en territorio brasileño con buenos resultados para el deporte colombiano, luego de la victoria por 2-0 de la selección nacional ante el difícil equipo de Argentina. A nivel regional, con una gran participación, cerca de 30 delegaciones de los departamentos de Cundinamarca, especialmente de la Sabana Norte, de la Sabana Centro y también de la capital del país, lo mismo que el departamento del Tolima, Boyacá, Meta y Casanare, se llevó a cabo el cuarto Open Departamental de Ajedrez organizado por la Liga de este deporte en Cundinamarca y que contó con el gran respaldo de la administración local del alcalde Wilmar Alexander Martínez Bareño a través de la Secretaría de Turismo, Cultura, Recreación y Deportes. El vicepresidente de la Liga de Ajedrez de Cundinamarca, Elber Castillo. Es rotundo, total y completo. Más allá de los resultados deportivos, fue la cantidad de personas que llegaron a Tocaima desde el día viernes, porque muchas delegaciones llegaron acá, más de 600 personas, y toda esta gran cantidad de asistentes se van hoy en la tarde contentos, contentos por la gran hospitalidad que tuvo el municipio frente a ellos, muy agradecidos con la Alcaldía Municipal de Tocaima, con la Secretaría de Deporte, Turismo, y obviamente con la Coordinación de Deportes, la escuela y el Club Tocaima de Oro, porque nos sentimos acompañados. Nunca estuvimos solos, estuvieron ahí prestos y obviamente eso para la liga es bastante importante porque finalmente este tipo de eventos, al ser de primer nivel, también necesitamos un espacio de primer nivel y lo logramos con ellos. Así que también dejamos amigos porque finalmente el deporte une y entonces Entonces, esa característica que tiene el deporte, pues finalmente lo que genera son lazos más fuertes entre cada uno de los asistentes. Presidente, todas las categorías, ¿no? Desde los niños de 4, 5, 6 años hasta los mayores, hasta los maestros ya consagrados. Claro que sí, tuvimos 7 categorías que empiezan desde los niños de 4 años hasta los mayores. Hemos tenido registros incluso de adultos de 80, más de 80 años. En nivel competitivo bastante fuerte, tuvimos la presencia de campeones departamentales, nacionales, panamericanos, maestros internacionales, maestros FIDE, varios, por eso no damos nombres únicos porque es que son bastantes. Eso genera que no solo fue un torneo de integración, sino que también de entrenamiento y de un nivel competitivo bastante fuerte. Esa es la razón que incluso tuvimos representantes también de la Liga Bogotá, de la Liga del Casanare y obviamente nuestra liga, que es la Liga del Tolima, también tuvo jugadores acá y pues obviamente la Liga de Cundinamarca. Entonces, aunque es un circuito departamental, el nivel competitivo es tan fuerte que los otros departamentos ven en este espacio una manera de entrenamiento y también vienen a acompañarlos para pues tratar de ubicarse en los primeros lugares. Y también entregó su balance el coordinador de deportes de la Administración Sembrando Futuro, Melvin Pereira. Muy contentos porque fue un balance muy positivo, otro evento exitoso. Empezamos entonces a llenar un listado de muchos eventos en los que cumplimos con las expectativas de los espectadores y de las personas que nos apoyan. La Liga de Cundinamarca de Ajedrez se fue muy contenta, los visitantes, 222 participantes, y ellos venían con acompañantes, familiares, profesores, las escuelas de formación. Llegamos a tener más de 600 personas este fin de semana en la Pepe Zavala, algo maravilloso. Aparte que es un escenario, aquí en la Pepe Zavala tenemos un escenario destinado para unas disciplinas en específico. Hablamos de baloncesto, hablamos de fútbol sala, fútbol salón, voleibol. Pero en este caso se habló de adaptar el espacio para que más de 200 participantes estuvieran en este mismo espacio. Eso significa pues que tenemos cómo y tenemos con qué hacer este tipo de eventos, no hay limitantes. Es un deporte maravilloso que le brinda a todos los niños y personas que lo practican un proceso de desarrollo cognitivo muy importante. Así que la invitación es que empecemos a practicar también este tipo de deportes, no los convencionales, aunque todos son importantísimos. Miremos, abramos un poco más los ojos, y este evento en el municipio hace precisamente eso, que la gente vea que hay otras alternativas también y hay diferentes formas de tener un cuerpo sano y una mente sana. Concluyó entonces con todo éxito el cuarto Open Departamental de Ajedrez organizado por la Liga de este deporte en Cundinamarca y con el apoyo de la Administración Local Sembrando Futuro del alcalde Wilmar Alexander Martínez Bareño. También al profesor Álvaro Mendigaña del Club Deportivo de Tocaima, un agradecimiento por su gran colaboración en este certamen. Compañeros oyentes, que tengan una semana con muchas noticias positivas. Hasta pronto.